veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Muy, pero muy buen mediodía, ¿eh? Así estamos arrancando otro programa más de Meta Salta, como lo hacemos todos los días de lunes a viernes de 13 a 14 horas a través de FM Voces 99.7 y obviamente a través de internet por www.fmvoces997.com. Quien te habla, Eugenio, acompañado en el día de hoy junto a Marcelo. Estamos arrancando otra emisión más de Meta Salta, este programa que conduce y dirige también el periodista Félix Händler. Así que le damos la bienvenida a toda la gente que nos sintoniza y que va a tratar de informarse y de actualizarse junto a nosotros en esta hora informativa en el mediodía de Salta. Cuando tenemos en la ciudad de Salta una temperatura de 18 grados con una humedad del 68%, en una jornada histórica para el mundo, para la Argentina y también obviamente para todos los salteños, porque desde el día de hoy es oficial, Francisco es el nuevo Papa, obviamente es el líder de la Iglesia Católica, así que en un ratito vamos a desarrollar esa información en el orden internacional, obviamente que nos afecta a todos los argentinos y a todos los católicos y a gente de todas las religiones, porque es una noticia que desde el jueves pasado, cuando se conoció, ha sido lo más trascendental, Estamos viendo las cadenas nacionales como Todo Noticias, por ejemplo, y varias más que emitieron cobertura de esto desde bien temprano en un papa que se mostró como lo viene desarrollando desde su papado, muy humilde, saludando a toda la gente que lo fue a recibir en esta jornada histórica, en este día martes 19 de marzo del 2013. Le vamos a dar la bienvenida a quien me acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Hola, Eugenio. ¿Qué tal, Martín? Detrás del vidrio. Ahí está Martín. Marcelo Forcala dice, audiencia, muy pero muy buenas tardes. Un día espectacular. Tan espectacular que en Roma, que los últimos días llovía y hacía mucho frío, hoy Dios dijo, salió el sol. Te mando un poco de sol, como Francesco. Acá, como acá en Salta, como que hacía cinco días que teníamos día nublado. Exactamente, y el Papa salió. ¿Qué habrá dicho, no? Cuando el Papa pidió un auto totalmente descubierto, la guardia le dijo, su santidad, ¿qué va a hacer? Muchas cosas que me salen del protocolo, sí, bueno, oficial, el tema de los zapatos. Francesco también vive saliendo del protocolo. Exactamente. Y bueno, él se debe haber sentido con tanta fe y tan resguardado. Más que la Guardia Suiza, él está respaldado por Jesús. Entonces sí, dijo, a mí me traen un Papa móvil descubierto que yo quiero saludar a la gente, besar a los niños. Y se le dio el gusto, porque no se le puede decir que no. Y ahí está. Obviamente, y creo que tiene que ser así, y ojalá este sea el camino a seguir de parte del Papa argentino Jorge Bergoglio Francisco, para todos los creyentes, obviamente, y que sea un buen camino, un buen papado en los años que lleve por delante. Mucha gente está muy contenta con esto que está pasando con el nuevo Papa, obviamente lo están siguiendo de todas partes del mundo. Y bueno, vemos esa especie quizá de show también que montan los medios nacionales, hablando con el diariero del barrio, hablando con, en el caso, bueno, con un familiar directo, con la hermana el día de hoy, pero mucha gente que dice, yo conocí al Papa, tuve la posibilidad de viajar con él en subte. Y bueno, es bueno que un Papa esté en el corazón de la gente y que viva el día a día de lo que lo afecta. En un ratito le vamos a dar la bienvenida también a Ángel Soria, que está con toda la información del deporte. Si te parece, desarrollamos un poquito más de lo que fue este comienzo del Papa en la Iglesia Católica. Hoy fue su presentación, obviamente, oficial. Vamos a desarrollar la noticia un poquito más y después vamos a hablar de información local. También vamos a desarrollar la información internacional, el deporte con Ángel Soria. Vamos a estar hablando también un poco de lo que es la movida cultural, el espectáculo en este mediodía de Salta. El tiempo nos corre, ya son 13 horas, 13 minutos prácticamente, así que vamos rapidito a explayarnos un poquito más. La fuente es Infobae, obviamente, y dice lo siguiente. Tras una expectante vigilia que se extendió durante toda la noche en Roma, como en Buenos Aires y el resto del mundo, a las 5:30 de la madrugada, hora argentina, 9:30 de Roma, comenzó la celebración en el interior de la Basílica San Pedro, en cuya tumba rezó el Papa junto con 10 patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas. Luego el pontífice encabezó la procesión mientras se cantó las Laudes Regiae, el rey es Cristo, es la traducción, y se invocó a los santos hasta llegar a la tradicional plaza, donde están las autoridades políticas de 130 delegaciones internacionales, entre ellos la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y representantes de otros credos. La Eucaristía fue celebrada por unos 180 religiosos, entre ellos los cardenales presentes en Roma, los patriarcas y arzobispos mayores orientales. El secretario del Colegio Cardenalicio y los superiores generales de los franciscanos menores, José Rodríguez Carballo, y los jesuitas Adolfo Nicolás Pachón. Bueno, para resumir un poquito esto, recordemos que el Papa tuvo la posibilidad de saludar a los principales mandatarios de los diferentes países de Latinoamérica, de Europa y del resto del mundo, y tanto a los príncipes de Holanda, a la futura reina Máxima Azurreguieta, la argentina, que tuvo la posibilidad de conversar con el Papa y traducir un poco lo que decía su marido. También estuvo la primera mandataria alemana Angela Merkel, también estuvo el presidente de Chile Federico Piñera, ¿no? Así es, estuvo el presidente de Ecuador Rafael Correa, Dilma Rousseff, la presidenta de nuestro país hermano Brasil. Bueno, muchísimos mandatarios tuvieron la posibilidad de saludarlo, el presidente de España también estuvo presente, pero bueno, lo importante fue esta asunción diferente en algunos modos con otros papados y acercándose un poco más a lo que fue el papado de Juan Pablo II, ¿no? Sí, quería leer porque sí. No nos olvidemos que hoy es el día de San José. A ver. Y entonces hoy se ofició la misa. Ay, de esta mañana, coincidió con la fiesta litúrgica de San José, patrono de la iglesia. La ceremonia fue en latín, el idioma oficial de la iglesia, la Biblia en inglés y del Evangelio en griego, para manifestar que la Iglesia Universal se compone de las grandes tradiciones de Oriente y Occidente. Es muy ferviente admirador de San José. ¿Por qué? Porque dicen que pasaba saliendo del colegio con un amigo, pasaron frente a la iglesia de San José de Flores, que queda en la avenida Rivadavia, justo ahí en la frente avenida de la plaza. Sí, sí. Y que él le dijo a su amigo que tenía una fuerza interior que lo llevaba adentro de la iglesia. Penetró en ella, comentó que la encontró un poquito oscura en ese momento, y justo salía un sacerdote, le pidió que por favor lo confesara, entablaron una gran amistad, le dijo que había una fuerza interior muy grande, y este sacerdote, que estaba más bien de paso en la iglesia de San José porque había ido a oficiar una misa, no era exactamente de la parroquia. Ajá. Lo convenció. Tan es así que Francesco se recibió de sacerdote en esa iglesia, en la iglesia, en la parroquia de San José de Flores, ahí en la avenida Rivadavia, más o menos al 7. Frente a la plaza, ¿no? Frente a la plaza de Exacto. Flores. Un papa que es del barrio, si no me equivoco, de Almagro, también cerca de la zona de Flores, un papa porteño, obviamente, pero que se ha metido en el corazón de todos los argentinos, porque la verdad, y del resto de los países, del mundo y Latinoamérica, pero bueno, la verdad que estamos viendo las repercusiones, las declaraciones en lo que es la cadena TN, de la gente de diferentes puntos, de África y de otras latitudes, que esperan que con este papado las cosas cambien un poquito también y que se le preste más atención. Bueno, para destacar también el encuentro con Cristina Fernández de Kirchner del día de ayer, donde estuvieron conversando a lo largo de más o menos 20 minutos, Después compartieron un almuerzo. 2 horas de almuerzo. 2 horas de almuerzo. Totalmente privado. Ahí no se conoce. Intercambiaron regalos. Sí, el mate, ¿no? Le llevó y ella comentó de que cuando recibió el beso de su santidad, verdaderamente conmovida. Se conmovió. 100%, ¿no? Bueno, esperemos que esto sea un camino a que las relaciones entre el gobierno nacional, que estuvieron un poco desgastadas desde el gobierno de Néstor Kirchner, quien lo había catalogado como el jefe de la oposición cuando era en su momento el arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cambien las relaciones y que sea para que en nuestro país, en la Argentina, cambie un poco este panorama quizá de confrontación entre ciudadanos, partidos políticos, medios de comunicación y muchas cosas más. Esperemos que sea el camino, que las cosas en este año electoral vaya el caso, citar esto, cambie el panorama. Pero bueno, como dice el título de la televisión, Francisco ya es de todos, ya arrancó oficialmente y se viene la Semana Santa y obviamente será la primera misa celebrada por él. Si te parece, en un ratito vamos a ir a la información local también. Esto es lo que trasciende, esto es lo más destacado a nivel nacional. Así que vamos a ir un pequeño corte, nos dice Martín del otro lado. Vos no te muevas de ahí, seguí prendido. Esto es FM Voces 99.7, la radio que vos elegís en tu programa Metas Alta. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías al timbre, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Thank you. 13 horas 22 minutos y la continuidad, obviamente, en este panorama informativo que te propone Meta Salta, como todos los días, de lunes a viernes de 13 a 14 horas a través de FM Voces 99.7 para toda la ciudad de Salta, obviamente, para el mundo, a través de la www.fmvoces997.com. Así que quédate en la sintonía, queda muchísimo más. Ahora vamos a hablar un poco del panorama local. En un rato lo vamos a hacer con las noticias internacionales. Y también se viene el deporte y los espectáculos. Recordá que tenemos una temperatura aún de 18 grados. De a rato sale el sol, el cielo está nublado y la humedad es del 68%. Vamos a pasar un poquito al ámbito local. Atención, esto se refiere a lo que es la seguridad en la ciudad de Salta. Ahí se presentan un mapa de puntos críticos en materia de accidentes. Atención, dice Manuel Arceno, secretario de Seguridad Vial de la provincia, dijo que con esta presentación se completa la anteriormente presentada sobre el ejido urbano de Salta. Se intenta determinar cuáles son las zonas de mayor incidencia de siniestros viales sumadas a las causas del mismo para trabajar en materia de prevención. En el caso de la información policial, estafan alumnos de quinto año de varios colegios. Atención con esta noticia. Escúchenla y bien atentos los padres que están escuchando la radio también. Padres de alumnos de la escuela normal denuncian una empresa por estafa. Dicen que contrataron a la firma Influencia para la realización de indumentaria de la promo para alumnos del último año de secundario. Descubrieron que hay otros colegios estafados por la misma empresa. Así que nosotros desde acá, desde Meta Salta, nos unimos a esta información y obviamente para denunciar y también escrachar a esta empresa que se llama Influencia, la que ha estafado a varios alumnos de Salta. Para ampliar la información, dice lo siguiente. Patricia, una de las madres de la escuela normal, contó que esta empresa llamada Influencia, domiciliada en barrio Tres Cerritos, debía haberles entregado el fin de semana pasado a los alumnos una chomba y una campera, pero nunca ocurrió. Pagaron ya por adelantado 600 pesos. Alertados, los padres comenzaron a hacer averiguaciones y a juntarse para ver qué estaba sucediendo. Relató que al ir hasta la oficina donde firmaron el contrato no había nada y que al comunicarse telefónicamente con uno de los supuestos dueños les dijo que estaban en Villa Palacios haciendo el trabajo. Sin embargo, al solicitarle la dirección, cortaron la comunicación. Ante esta situación, los padres realizaron denuncias individuales en la policía por incumplimiento del contrato. En este lapso también se enteraron que existen otros colegios estafados. Analizan por estas horas hacer una denuncia también en defensa al consumidor. Bueno, lamentable la noticia que existan esta clase de vivos que siempre se aprovechan de la gente que confían en ellos, obviamente, y que seguramente les cuesta pagar esta plata porque son trabajadores como todos nosotros. De parte de la información local también dice, destinarán 100 millones de pesos de fondos nacionales para viviendas. El titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Fernando Alessanco, informó que a través del plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, se realizará la inversión que beneficiará a numerosos municipios. La última de la información local, dice el gobernador Urtubey, es un gran gobernador, dijo el ministro de Salud de la Nación. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, calificó a Juan Manuel Urtubey como un gran gobernador y explicó que en las distintas oportunidades en que visitó la provincia de Salta, vio las obras para proveer de aguas a pequeños pueblos, los hospitales, la construcción de escuelas y las rutas. Esto es lo más destacado en el ámbito local y provincial, obviamente, la información que proviene desde el sitio web informatesalta.com.ar. Mientras seguimos viendo la transmisión oficial de TN, de lo que ocurrió esta mañana, recordando las imágenes de la asunción del nuevo Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio. La emoción también en las declaraciones del obispo de Luján, Agustín Radrizzani. De Roma a Luján es la emoción, obviamente. Todos los obispos, muy emocionados de la República Argentina, de diferentes localidades. También se vivió con mucha emoción acá en la ciudad de Salta, en Asunción, en diferentes lugares del interior del país. Recordemos, hubo pantallas gigantes en plazas características, tradicionales, para que esto se pueda ver. Hubo asueto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los colegios que dictaban clases a la mañana, para que se vea. Es un verdadero logro. Como a veces los argentinos nos unimos tanto cuando ocurre un mundial de fútbol, un acontecimiento deportivo importante, un juego olímpico o algo, es importante también que le demos la trascendencia necesaria. Y realmente así está ocurriendo con esta asunción del Papa. Para los católicos, no católicos, el orgullo de que un argentino nos represente ante el mundo en un cargo tan importante. Es el primer Papa no europeo en muchísimos años, latinoamericano, argentino, y obviamente el orgullo que sentimos y nos llena de emoción. 13 horas 28 minutos, no sé qué me dice Martín por ahí, si hay una pausa para hacer. Después sí, ya vamos a ir con Ángel Soria, el desarrollo, los adelantos, el empate de Gimnasia y Tiro en el día de ayer, el cierre de la fecha de Primera División, la fecha número 6, lo que se viene obviamente con el Nacional B también, que cerró una nueva jornada ayer, la segunda categoría del fútbol argentino, el empate de Douglas Haig con Ferrocarril Oeste, el empate del puntero central ante Olimpo, lo que se viene por la Copa Argentina, Boca Junior, que estará jugando en Chaco, creo que va a ser el partido, ¿no? Sí, ahora seguramente lo va a ampliar Ángel Soria. Lo que se viene, obviamente, y lo que dejó una jornada del torneo argentino, las novedades de los equipos de Salta, Central Norte, Juventud Antoniana. Ahora sí, la pausa, Martín. No te muevas de ahí, ya se viene más Meta Salta en FM Voces 99.7. Dale. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad. Son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Dentes, urgente. Odontológicas, las 24 horas, obras sociales, tarjetas de crédito, dentes, tratamientos odontológicos. Santiago del Estero, 118, dentes. Medicen, emergencias médicas, cobertura de eventos, traslados a todo el país, asistencia médica. Medicen, emergencias médicas, Santiago del Estero, 118, teléfono 421-0102. Medicen, emergencias médicas. Al dengue, no se la dejes picando. El equipo ofensivo recomienda eliminar las cubiertas que estén al aire libre. Eliminar o dar vuelta todos los recipientes que junten agua. Gobierno de la ciudad. Entre todos. Son de amores. Sanguchería y pizzería Luciano. Ahora también parrillada. Y menú económico. Podés hacer tus pedidos que nosotros te lo enviamos. Llámanos al 423-1282 o vení a Avenida Independencia, esquina Pasaje Estrada. Sanguchería y pizzería Luciano. Gomería El Loro. Ahora te endereza tus llantas en frío con máquinas de última generación, única en Salta. Gomería El Loro, San Felipe Santiago, 1650, esquina Fernández, justo en el triángulo. Servi Integral, alineado y balanceado computarizado, tren delantero, frenos, control de tren delantero sin cargo. Años respaldan nuestra trayectoria. Servi Integral, recibimos todas las tarjetas. Florida 555, teléfono 422-4405. Servi Integral. Repuestos y Rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Repuestos nacionales e importados. Reparamos tapas de cilindro en el día. Recibimos todas las tarjetas. Seriedad y responsabilidad acompañan nuestros años de experiencia. Repuestos y Rectificadora San Jorge. Rondó 1275. Teléfono 426-0108. Desde Güemes, Salta. Desde Güemes, Salta. Una disco aúlla en tus noches más ardientes. Reina Loba Disco. Reina Loba Disco. Ah, ah. Cada viernes y sábado vivís una noche sin límites. Porque la noche en Güemes tiene un nombre. Reina Loba Disco. Alem, esquina Avellaneda, Güemes, Salta. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Horas 36 minutos. Gracias a Martín, que está en los controles, en la operación técnica de FM Voces 99.7. Y obviamente la continuidad, la segunda media hora de Meta Salta para Salta, obviamente por la 99.7 y para todo el país y el mundo por FM Voces 99.7.com. En un ratito vamos a contarte también, para los interesados, para aprender un poco más de lo que es el periodismo, los cursos intensivos del periodismo que dicta el periodista Félix Hendler. Los días lunes y viernes es esto. Atención, lunes y viernes de 17 a 18:30 horas pueden aprender un poco de lo que es esta hermosa profesión a la cual amamos tanto y dictada por un periodista con la trayectoria del señor Félix Hendler. Atención, dice la recomendación para esto, los cursos de periodismo intensivo con pasantía asegurada en radio y televisión dictados por el periodista Félix Hendler, los días lunes y viernes de 17 a 18:30 horas en Mitre 383, esto es la UNATE en la ciudad de Salta. No se abona inscripción y la cuota es muy accesible, es solamente 60 pesos, lo que es imposible quizá acceder a una carrera terciaria con lo que son los costos en los institutos privados y más lugares. Bueno, acá por una cuota muy accesible, un curso general de periodismo intensivo con una duración de un año. Los interesados se pueden comunicar al 0387-154-04221. 154-04-21-21. Ahí se van a informar un poquito más de esto que pasa en la UNATE. Mitre 383, los lunes y viernes de 17 a 18.30 horas es lo que recomendamos. Y antes de ir a la información internacional y obviamente relacionado con esto, vamos a nombrar una oración, lo que dijo San Francisco de Asís, la gran oración. Señor, haced de mí un instrumento de paz. Donde hay odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga yo perdón. Donde hay discordia, ponga unión. Donde hay error, ponga verdad. Donde hay duda, ponga fe. Donde hay desesperación, ponga esperanza. Donde hay tinieblas, ponga vuestra luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Oh divino maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, pues dándose recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Dice la gran oración, esto es lo que dijo San Francisco de Asís, relacionado obviamente con el Papa Francisco, que eligió ese nombre para su papado. La última información internacional y pasamos al deporte con Félix Soria. La esposa y legisladora del presidente uruguayo José Mujica, Lucía Topolanqui, aclaró que hoy el PP no concurrió a la misa inaugural del pontificado del Papa argentino Francisco porque no son creyentes. Y explicó que consideraron más oportuno enviar al vicepresidente Danilo Astori en su lugar, ya que el funcionario cree en la religión católica. Uruguay es un país absolutamente laico. La iglesia está separada del Estado desde el siglo pasado. En eso tiene una diferencia con el resto de Latinoamérica. Tenemos un gran respeto, hay libertad de culto, pero no somos creyentes, como el vicepresidente sí lo es. Consideró más oportuno el presidente que viajara a él, explicó Topolansky en diálogo con el programa WhatsApp en Radio Vorterix. Nuestro país no lo vivió como algo central de la sociedad. Esa es la verdad, agregó. Bueno, total sinceridad de parte de la esposa del Pepe Mujica en declaraciones respecto a la no presencia del matrimonio presidencial de la República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida al señor Ángel Soria. Y bueno, respecto a este tema, Ángel, ¿qué opinión tenés de la no presencia de Pepe Mujica y su esposa en este acontecimiento importante para todo el mundo? Bien, me parece extraño que un presidente no vaya representando a su país en algo tan importante que es para la Grey Católica, ¿no? Creo que esta vez hizo algo que no debía, porque ajá, así no sea religioso, no sea católico, El respaldo a esto tan importante. A alguien tan importante. Aparte un país hermano, o sea, así Uruguay es. Está pegado a la Argentina, o sea. Puede sí, tener diferencias, puede no ser exacto, católico, pero le debe respeto a todos los creyentes que hay en Uruguay. Entonces, exacto, de esa manera podía haber ido, o al menos hubiese mandado a su señora para que lo represente, ya que el vicepresidente fue. Valoramos la sinceridad y la honestidad, porque no fueron, pero creo que hay casos que a veces creo que hay que hacer una excepción. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tan criticada en muchísimos aspectos de confrontación, en este caso tuvo un gesto importante, obviamente que le hubiese sido contradictorio no sí, tener una buena relación desde el comienzo con el Papa, pero bueno, se ha mostrado obviamente muy abierta y esperemos que esto sea un cambio para lo que viene sucediendo en la Argentina. Pero bueno, lo de Mujica será algo de quizá que se tenga que ocupar también la opinión pública de Uruguay. Nosotros de acá hacemos este pequeño análisis. Pero bueno, le damos paso al deporte ya cuando de a poco se nos va yendo el programa, va corriendo la hora, 13 horas 41 minutos. Seguimos clavaditos en 18 grados con un cielo nublado y una humedad del 68%. Pero lo importante es el deporte. Ayer jugó Gimnasia y Tiro, hay muchísimas novedades. Así que señor, usted es el especialista. Lo dejo con la voz de Ángel Soria en FM Voces Metas Alta. Bien, ayer por el Argentino A jugó, mejor dicho anoche, Gimnasia y Tiro y sumó un buen punto. A los 46 minutos logró remontar un 2-1 en contra. Partido que le era adverso hasta ahí. Era adverso y bueno, en el último minuto, ya del alargue, logró la posibilidad de convertir un gol y llegar a obtener un punto. El partido en general, en términos generales, fue bastante agradable, donde Gimnasia jugó un partido interesante. De arranque se puso en ventaja, demostrando que tenía actitud. Agudiac se hizo presente con el primer gol y al minuto siguiente el equipo de Racing lo empató. Luego, en el segundo tiempo, se replegó un poco Gimnasia e hizo que el otro equipo creciera y hiciera la diferencia con un gol más. Logró remontar Gimnasia esa adversidad de ese gol y logró empatar a los 46 minutos del segundo tiempo y así obtener algo tan preciado que es, aunque sea un punto, para seguir expectante, no tan cerca de los punteros, porque los punteros llevan 6 puntos. Pero es largo, esto son 10 fechas, ¿no? Sí, son 10 fechas. Gimnasia tiene solo 2 puntos. Pero debe ya ganar de local, que sería lo importante, ¿no? Sí. Debe ganar de local. Podría firmar de local, jugando de local, y de ahí ya cambiar la forma y la manera, ¿no? Yo me acuerdo del caso de Dula G de Pergamino, que me toca de cerca. Vaya la aclaración que sube. El año pasado arrancó perdiendo, que fue el campeón. Después con Talleres de Córdoba, la primera fecha, por goleada en el Chateau Carrera. Después tuvo una racha que creo que hasta el último partido hubo un empate. Y hasta el último partido que empató con Crucero del Norte, ganó todo de visitante y de local. O sea que no está dicha la última palabra para el Albo, que es el que más chances tiene. Porque Juventud Antoniana arrancó muy mal. Muy, y recordemos la última jugada de ayer. Un gol anulado al equipo rival de Gimnasia y Tiro, en el último minuto una jugada dudosa, no sé si tuviste la posibilidad de verlo. Sí. Muy, muy dudosa, pero el árbitro, por suerte, entendió que no podía convalidar ese gol. Ajá. Y le dio la posibilidad a Gimnasia y se puso en contra del equipo local, que terminó saliendo del estadio insultado. Bueno, pasamos a la actualidad del Cuervo. Pasamos a Central Norte, otro de los equipos de Salta. Le vamos a contar a la audiencia que 4 jugadores menos tiene el Cuervo en este momento. La dirigencia rescindió el contrato a los jugadores Francés, González, Manzano e Inestal. Y prometió que habrá reducción de sueldo al resto de los jugadores por el mal desempeño que vienen realizando en la reválida. También esta mañana estuve conversando con el presidente. Ajá. Me dijo de que con relación al técnico. ¿Qué pasa con Omar Jorge? Eso quiero saber. Omar Jorge va a ir paso a paso. La idea es que él termine la temporada dirigiendo Central. Pero todo va a depender de los resultados. De cómo sea la cosa. Bueno, Central, hay una mínima chance de que pueda aspirar a un ascenso. Central está muy complicado, tiene que ganar todo. Pero bueno, depende de estos resultados, entonces, de cómo cierre de una manera decorosa quizás esta campaña el técnico que fue el técnico del equipo campeón del año pasado, Douglas, ¿no? A ver, ¿qué más? Lo que es importante es que arreglaron que si él no funcionaba, o sea, el equipo no funcionaba, que él se va a ir antes. Central tiene intenciones de aguantarlo hasta el final, porque no quiere tener litigio a la hora de que si se va antes tenga problemas con el contrato. ¿Hasta cuándo tiene contrato, Jorge? Fin de la reválida. Ah, hasta el fin de la reválida. Sí, sí. Ah, bueno, entonces no conviene en este momento tomar una determinación. Es preferible aguantarlo en el equipo. Clarísimo. Que trate de sumar los puntos que pueda. Sí, señor. Bueno, vamos a contar que en el partido del domingo entre Juventud Antoniana y Santa Marina homenajearon a un goleador de la época del año 75 del 75 al 86. Sí. Luis Ardilla Rivero, uno de los goleadores de este Juventud Antoniana de esa época, que convirtió más goles en Juventud. Ajá. El equipo más golpeado con los goles de este jugador es el equipo de Central Norte. Justamente clásico rival. Más goles a Central Norte en toda su trayectoria. Ajá. Es un hombre humilde que supo jugar en un llamado Club América Oeste. Sí. Luego se dividió y pasó a integrar el equipo de San Martín. En esa época, cuando se fusionó y terminó siendo el equipo de San Martín, ya Ardila Rivero no jugaba, era un jugador que podía jugar 10 minutos, 30, 60, 90 minutos y le rendía a Juventud. Llegaba, entraba, cruzaba la línea, se paraba en el área y era gol. Pelota que tocaba era gol. Muy bien. Eso es lo que le hace falta a Juventud en este momento. En la actualidad. Tranquilidad, exacto, en los delanteros. Sí. Él tuvo una charla previa con los delanteros antes de entrar y recibir el homenaje y les aclaró: hagan las cosas simples, porque el que hace las cosas simples convierte. No se compliquen queriendo hacer una de más, porque no le va a servir. Un consejo simple, sí, a lo mejor obviamente a un jugador como Prieto o como Triverio le sirve, ¿no? Que son los delanteros de este momento. Ajá. También le vamos a contar que Juventud está preparándose para enfrentar a Tigre en Catamarca, porque el partido por la Copa Argentina va a ser en Catamarca. Sí. Ahí va a ser de local Juventud Antoniana. Bueno, si querés... Vamos, me dice Martín por ahí que tenemos una pequeña pausita y ya venimos con la parte final de Meta Salta cuando son las 13 horas 48 minutos. Vamos, Martín. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías al timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Ahí estamos, 13 horas 51 minutos, parte final. Vamos a ir con algunas cortitas del deporte porque ya nos corre el tiempo en este programa de Meta Salta que va por FM Voces 99.7. Recordá, de lunes a viernes de 13 a 14 horas en tu mediodía informativo. Ángel Soria, nos quedaban algunas del deporte, ¿no? Sí, le vamos a contar que River, le vamos a recordar a la audiencia que River viene a Salta a jugar para el día sábado. Llegaría el día viernes y las entradas se van a poner en venta a partir de mañana de 10 a 20 horas en el Club Central Norte, en Gimnasia y Tiro y en Juventud Antoniana. Bien. Hablamos ahora de la selección nacional, ¿no? Tenemos algo de la selección. La Argentina enfrenta el viernes a Venezuela y hoy se completa el equipo. El director técnico Alejandro Sabella tiene que definir cuatro puestos. Hoy llegan Messi, Mascherano, Garay, Lavezzi y Palacios. Bueno, esos son los jugadores entonces que vienen del exterior. Recordemos, hay casos de jugadores del ámbito local, como son Clemente Rodríguez también, si no me equivoco se ha sumado Agustín Orión, el arquero de Boca Juniors, y entre otros jugadores, así que bueno, eso es lo más destacado de la selección nacional. Hablamos de River Plate, que va a estar el sábado jugando a las 4 de la tarde, televisado este partido, Canal 9 de Salta y otros medios nacionales obviamente lo van a estar televisando ante el seleccionado salteño. Por último hablamos de Boca Juniors, que va a jugar este jueves por Copa Argentina, su debut en Chaco. Va a ser el partido, ¿en qué horario? 20:15, ¿no? Va a estar jugando Boca 20:10, creo que es 20:10, esto va a ser en Chaco entonces, ante Excursionista, que es un equipo que milita en la primera C, si no me equivoco. Mire qué diferencia de categorías, una, dos, tres categorías serían. Nacional B, primera C. Está primera tres categorías de diferencia. Igualmente Boca va a jugar con titulares, ¿no? Riquelme por lo menos va a estar. Lo que pasa es que Boca también quiere mostrar a los titulares en Chaco. Exacto. Una plaza donde Boca, recordemos, le ganó el superclásico de verano del año pasado cuando River estaba en la B. Creo que por 2-0 con dos goles de Blandi, si no me equivoco. Así que será una buena oportunidad para reencontrarse. Un Chaco que no pudo ver a la selección argentina con Brasil, el partido suspendido famoso por falta de luz. Por un corte de luz. Sí. Así que bueno, será una buena oportunidad. Recordemos, Boca el año pasado obtuvo este título ganándole por penales casi a todos los equipos, salvo la final con Racing y el partido con Central Córdoba de Rosario. Bueno, eso es lo más destacado en el ámbito deportivo. Recordemos que este fin de semana no hay fecha de primera división, ¿no? No hay fecha de primera división, tampoco hay el argentino A, el argentino B. Ni Nacional B ni nada. Ni el TDI tampoco. Nacional B, recordemos, en el día de ayer empató el puntero Rosario Central, ¿no? Ya que nos quedan unos minutos, vamos a hablar. 2-2 fue el empate de Rosario Central con Olimpo. Goles en contra de Valentini, dice acá, el primero para ponerse en ventaja. Y Delgado selló el empate para el conjunto de... Bien, Rosario Central tiene 50 puntos. Sí. Y le sigue Gimnasia de... La Plata. Jujuy, de La Plata, con 46. Gimnasia de Jujuy con 39 puntos. Esos serían los tres que ascienden hasta el momento, los tres primeros ascienden, pero ¿no? Ahí en el medio está... Está Banfield Olimpo, por ahí también. Está Olimpo. Está Olimpo con 46 también. O sea que están... 50, 46 Gimnasia Grima, 46 Olimpo y Gimnasia Jujuy. El cuarto Gimnasia Jujuy. Después está Banfield por ahí, Sarmiento de Junín, andan varios equipos peleando. Banfield, Sarmiento de Junín. ¿Quién más Huracán, tenemos? Atlético Tucumán. Atlético Tucumán está mejor, sí. Patronato. Esos son los pero creo que los Independiente Rivadavia de Mendoza, que está peleando el descenso Independiente Rivadavia de Mendoza, pero también pero está haciendo buena campaña. Bueno, recordemos que ascienden tres equipos y obviamente está todo muy lejano en los primeros puestos con Central, con Olimpo, con Gimnasia de La Plata. Bueno, recordemos que ayer Ferrocarril Oeste, Dulajé, 0-0, quinto partido Mostaza Merlo, primer empate, ganó los primeros cuatro partidos al frente del equipo de Pergamino, que salió de la zona del descenso, como siempre. Tengo una pregunta. ¿Tiene idea de cuánto gana Mostaza Merlo en el equipo que dirige? Me llegaron algunos rumores de lo que gana ya en Pergamino. ¿Podríamos hacer alguna comunicación telefónica con algún colega de allá de Pergamino? Intentar tenerlo Mostaza Merlo vía comunicación telefónica, ya que tenemos algunos contactos allá, de hacer alguna entrevista. Si le parece a usted que es encargado de la sección de deportes. Sí, podemos programarlo. 150,000 pesos, dice que gana. Sí, pero dicen que está vinculado el presidente de Boca, Daniel Angelici, que es el titular del bingo de Pergamino, que también está cercano a Dula Hay, la intendencia de Pergamino también ha puesto algunos billetes. Sí. Así que ahora ahí anda la cosa. Bueno, cuando ya nos corre el tiempo, me quedan unas cortitas de espectáculo, sí. Ángel, porque bueno, son 13:56 minutos y esto ya se nos va de las manos el programa. Así que vamos a recordar cuando tenemos una temperatura de 18 grados y una humedad del 68%. Rapidito, las cortitas. El último trabajo de Los Nocheros, clásicos. El Pecado Original será presentado el 11 y 12 de abril en el Teatro Provincial de Salta. Atención los fanáticos de Los Nocheros y de Jorge Rojas, que es uno de los ex cantantes del grupo. Dará tres recitales en el Provincial. Las presentaciones serán el 19, el 20 y el 27 de abril a las 22 horas en Subiría 70. Bueno, creo que hicimos una reseña de lo más destacado. Estuvo todo. Sí, la ¿no? verdad. Sí, hicimos un completo panorama. Un completo panorama para de información de la que realmente a la gente le interesa. Le interesa. Para la gente que ha hecho un pequeño descanso en su trabajo, que han salido a comer, que están en casa, se han informado con nosotros. Esto es FM Voces 99.7, el programa que dirige y conduce el periodista Félix Händler por esta tu radio que elegís. Esto es Meta Salta. Fue Meta Salta. Martín estuvo en la operación técnica. Estuvimos a través de www.fmvoces997.com. Como siempre, saludando a la gente que está en internet. Allá en Pergamino, el saludo a mi familia que escucha. Usted, Ángel, obviamente, que nos acompañó con el deporte. La despedida de Ángel Soria. Bien, un agradecimiento a la gente que nos escucha todos los días. Y un agradecimiento especial a quien nos pone al aire. Obviamente. Martín Chávez. Martín Chávez, que está ahí en la operación técnica. Muchísimas gracias, esto fue Meta Salta, vos seguís en la continuidad de FM Voces 99.7. Hay mucho más, será hasta mañana con Meta Salta. Gracias, que tengan buen resto de la jornada. Hasta mañana.